Burt Young como el hermano de Adrian, Polly Burgess Meredith como Mickey Goldmine, su entrenador y Carl Weathers como Apollo Creed, el boxeador rival de Rocky. La película, rodada en 28 días y con un presupuesto bastante modesto de $1.1 millones, fue rápidamente un éxito, recaudando más de $115 millones solo en Estados Unidos, ganando 3 premios Oscar y consiguiendo unas críticas que ayudaron a Stallone a lanzar su carrera. Se hicieron 5 secuelas, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 y Rocky Balboa, transcurriendo 30 años desde la primera a la última. Rocky Balboa es un boxeador de tercera categoría que vive en un pequeño apartamento al sureste de Filadelfia, Pensilvania, y cuya carrera en el ring no parece que vaya a durar mucho tiempo. Rocky aún se entrena de vez en cuando para no perder la forma, y su entrenador Mickey cree que podría llegar a lo más alto si tuviera la voluntad suficiente y se dedicara en cuerpo y alma al boxeo. Esta es la trama principal de la película, que sin duda es una de las más representativas del género. La banda sonora de Rocky fue compuesta por Bill Conti. El tema principal, la canción Gonna Fly Now, fue el número uno en la lista de Billboard Magazine Hot 100 durante una semana, del 2 al 8 de julio de 1977, y el American Film Institute lo colocó en el puesto 58 en sus AFIs de 100 años. La banda sonora fue reestrenada íntegramente en 1988 por EMI para CD y cassette. Bill Conti fue el compositor de Rocky 2, 3 y 5 y lo ha sido en la sexta entrega, aunque la versión de Gonna Fly Now de Bill Conti sea la más famosa, una versión de la legendaria trompetista Maynard Ferguson de su álbum Conquistador aparece antes de que la publicación de la banda sonora original vendió más discos que esta. Bueno, ahora vamos con el tema principal de Rocky, Gonna Fly Now. We'll be right back. bueno, acabamos de escuchar el tema de la película Rocky, compuesto por Bill Conti, y ahora pasamos a la película Rudy, que es una película dirigida por David Anspach, que salió en el año de 1993. Esta historia está basada en la historia real de Daniel Rudy Ruttinger, quien tenía el sueño de jugar fútbol americano por la Universidad de Notre Dame, y a pesar de los obstáculos que encontró en su camino, pues lo logró. Fue la primera película que la administración de la universidad permitió filmar en el campus desde New Rockne All American en 1940. En el 2005, Rudy fue nombrada una de las 25 mejores películas deportivas en dos encuestas realizadas por ESPN. La película habla de los sueños cumplidos de los estudios de Daniel E. Ruttinger, al que todos apodan Rudy, actuado por Sean Astin. Tiene un sueño, entrar a formar parte del equipo americano de la Universidad de Notre Dame. Ya que no procede de una familia de obreros, Rudy tan solo puede acceder a esta prestigiosa universidad al serle concedida una beca. Pero por lo que le concierne a su ingreso en el equipo de fútbol, Rudy debe superar numerosos obstáculos debido a su escasa corpulencia y su corta estatura. Aspectos físicos que en primera instancia le merece ser rechazado por el entrenador del conjunto de Notre Dame. Y ahora vamos a ir con el tema titulado The Final Game, compuesto por Jerry Goldsmith. Thank you. Este fue el tema de la película Rudy, y ahora vamos a pasar con la película The Sandlot, que es una película de 1993 del género de comedia y drama deportiva, sobre unos niños jugadores de béisbol. El filme fue dirigido por David Mikey Evans y estrenado con el título The Sandlot Kids en Australia y en el Reino Unido. A comienzos de los años 60, en esta película, Scotty Smalls, interpretado por Tom Weary, un alumno de quinto, se traslada a una nueva ciudad con sus padres, interpretados por Karen Allen y Dennis Leary. Los chavales le llaman Memo por no saber lanzar una pelota de béisbol, pero todo cambia cuando el líder de la pandilla del barrio le pide que juegue con ellos en el descampado. Es el comienzo de un verano mágico de béisbol, aventuras desenfrenadas, primeros besos y confrontaciones aterradoras con la espeluznante bestia y su dueño, quien vive tras una valla que colinda con el descampado. En poco tiempo, los nueve chicos acaban haciéndose inseparables. Scotty se mete en el equipo y su líder se convierte en la leyenda local. La banda sonora original de esta película fue compuesta por David Newman, y la banda, o sea, el soundtrack, fue estrenado hasta el 2006, cuando hubo una edición limitada que fue incluida como parte del Barres Sarabande City Club. Ahora vamos a escuchar el tema que se presenta cuando tiene este enfrentamiento con la bestia. Acabamos de escuchar el tema Showdown with the Beast de David Newman, que fue para la película The Sandlot. Y ahora pasamos a la película Go, que es una película del 2005 dirigida por Danny Cannon. Esta película es la primera entrega de una trilogía llamada Go. Se hizo con la cooperación de la FIFA, por lo que aparecen equipos reales en la película. La segunda entrega, Go 2, Living the Dream, fue estrenada en febrero del 2007. Y la tercera y última, Goal 3 Taking on the World, que cuenta cómo Santiago participa en la Copa Mundial de Fútbol del 2006, se estrenó este año en junio solamente en DVD. La película habla de un inmigrante mexicano-estadounidense que crece en los barrios pobres de Los Ángeles, Santiago Núñez. Parece estar destinado a seguir el cambio de su padre, tener un trabajo sin importancia y ganar lo justo para mantener a la familia. Con un don natural, su asombroso talento en el terreno de juego está siendo desperdiciado en pequeñas ligas locales mientras él solo puede soñar con jugar en el mundo del fútbol profesional. Pero cuando un cazatalentos británico, Steve Dillon, descubre su talento y le consigue una prueba con uno de los equipos de fútbol líderes en Inglaterra, el Newcastle United, Santiago deberá escoger entre el destino de su padre y su propio destino. Ahora solo en un mundo en el que el fútbol es una religión y los jugadores son dioses, deberá mostrar que tiene el talento y la determinación para conseguir estar entre los mejores del mundo. La banda sonora fue lanzada por la disquera de Oasis llamada Big Brother y contiene 3 canciones de este grupo no disponibles en otra parte, que incluye entre estas canciones la exclusiva de Noel Gallagher llamada Who Put the Weight of the World on My Shoulders. La banda sonora también contiene una regrabación de la versión de Oasis Cast No Shadow con Noel Gallagher en la voz y producida por Uncle. Dave Sardy, que fue productor de 2 álbumes de Oasis, también contribuyó con un remix de la canción Morning Glory para ser incluido en la banda sonora. Y ahora vamos con el tema Who Put the Weight of the World on My Shoulders de Oasis. Silver screen are all the things you could have been to us. So don't try and fuck up my head with your problems. I'm just trying to fix up my bed in the doldrums. Lost behind a silver screen are all the things you could have been in love and life. So I've got all of the time. Enseguida volvemos con Música Visual. Radio UDEM 90.5. Amor, hice mi cita y voy a sacar el pasaporte. Saliendo paso a la oficina. Mientras tú vas por los niños a la escuela, voy a comprar lo que nos hace falta. Ah, después voy a ver a mi mamá. Con eso, ya está todo listo para irnos, ¿sale? Saca una cita y verás lo fácil que es obtener tu pasaporte. Llama al 01800-159-7777 o en www.sre.gov.mx, donde te diremos la fecha y todo lo que necesitas para tramitar tu pasaporte. Vivir mejor. Gobierno Federal. Oigan, encontré muchas cosas en internet. ¿Cómo ven si las copiamos y ya? No, ¿cómo crees? Se trata de escribir un ensayo original. Entonces, ¿de qué vamos a escribir? Pues del Banco Central. ¿Qué no entiendes? El chiste es prepararnos y ver cómo lo vamos a explicar. Si eres estudiante de preparatoria, forma tu equipo. Escribe un ensayo sobre el Banco de México y gana hasta 75,000 pesos. Consulta www.banxico.org.mx/contacto-banxico. Banco de México. Haz equipo con tu Banco Central. Cambia el horario. Este 25 de octubre termina el horario de verano. El sábado 24 antes de ir a dormir, atrasa tu reloj una hora. Con el cambio de horario disfrutas una hora más la luz del sol y ahorras energía. Vivir mejor. Gobierno Federal. Escuchas. Radio UDEM. 90.5. Continuamos con Música Visual. Estamos de regreso aquí con su programa Música Visual y acabamos de escuchar antes del corte de la canción Who Put the Weight of the World on My Shoulders de Oasis, de la película Go. Y ahora seguiremos con Cinderella Man, que es una película estadounidense del año 2005 del género drama, dirigida por Ron Howard y producida por el propio director Penny Marshall y Brian Grazer. Es protagonizada por Russell Crowe, Renée Zellweger, Paul Giamatti, Greg Bierko y Patty Considine en los papeles principales. El filme está inspirado en la vida del boxeador campeón mundial de los pesos pesados James Braddock y el film fue nominado a 3 premios Oscar, fue ganador de 12 premios internacionales y tuvo otras 22 otras nominaciones. La historia trata sobre Russell Crowe, quien da vida a Jim Braddock, un hombre amante de su familia, cuyo valor y constancia se hicieron casi tan famosos como su gancho izquierdo, él era boxeador. La historia da comienzo cuando Braddock se ve obligado a abandonar el boxeo tras una mala racha, y esta coincide con la mayor crisis económica de Estados Unidos. Entonces Jim quiere salir de la miseria que amenaza pues su vida y la de su familia, de su mujer, y a pesar de sus esfuerzos es incapaz de hacerle frente a sus deudas, hasta que de repente, y gracias a los esfuerzos del manager de Jim, que es John Gould, interpretado por Paul Giamatti, consigue la que probablemente va a ser su última oportunidad, que es un combate en el Madison Square Garden. En este combate, Jim noquea a su contrincante en una pelea donde arrasó totalmente. Entonces su carrera vuelve a despegar y comienza a sacar a su familia adelante. Crece su popularidad y se convierte en un héroe popular, hasta que le ofrecen la oportunidad de tener el combate con el campeón de los pesos pesados, que es Max Baer. Y es un reto, ya que muchos piensan que va a perder. Las apuestas iban 10 contra 1. Y pues es como el clímax de la historia esa pelea. Ahora vamos con el tema principal de esta película por Thomas Newman. Thank you. Este fue el tema de la película Señora de la Mar. Y ahora vamos con otra película de boxeo, que es Ali, que pertenece al género dramático y nos muestra la biografía de Cassius Clay, Muhammad Ali, uno de los personajes más extrañables de la historia contemporánea en los Estados Unidos. Campeón, líder y gran figura mediática. Ali reunía más carisma que nadie. Esta biografía, protagonizada por Will Smith, narra la vida de tanto el hombre como el campeón, desde sus comienzos hasta la gran pelea con Foreman en 1974. La película, dirigida por Michael Mann, fue nominada a los Oscars y a su vez le proporcionó al protagonista Will Smith una nominación como mejor actor y a su compañero John Boyd como mejor actor secundario. La película narra la historia de Cassius Clay Jr., que comenzó su carrera para hacerse un nombre entre los grandes del boxeo en 1960, cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma. A partir de entonces se pasó al boxeo profesional con la única intención de convertirse en campeón del mundo lo antes posible. No lo tuvo fácil, pero lo hizo. Guiado por Malcolm X, se convirtió al Islam y se pasó a llamar Muhammad Ali. Esta posición incomodó considerablemente al gobierno de los Estados Unidos. A continuación, Ali se opuso a ingresar en el ejército para combatir en la guerra del Vietnam contra hombres que jamás le habían causado daño alguno y contra los que no tenía nada. A causa de su negativa, el gobierno le condenó a 5 años de prisión, le retiró su título de campeón del mundo y le prohibió luchar como profesional durante los 4 años siguientes. Con más coraje que nunca, emprendió su ascensión a la gloria, un camino que culminó el 30 de octubre de 1974, fecha en la que se enfrentó a George Foreman en Kinshasa, ante 60.000 espectadores en el llamado Rumble in the Jungle, el combate del siglo. La banda sonora de esta película fue compuesta por Peter Burke y Lisa Gerrard. Y ahora escucharemos el tema See the Sun. Okay. See you. Bueno, este fue el tema See the Sun de la película Ali. Y ahora vamos con la película Million Dollar Baby, que es una película dramática dirigida por Clint Eastwood en el 2004 sobre un guion adaptado de Paul Haggis, conocida en castellano como Golpes del Destino en México y Venezuela. Million Dollar Baby es protagonizada por Hilary Swank, Clint Eastwood y Morgan Freeman. Se estrenó en Estados Unidos el 15 de diciembre del 2004. Narra la historia de un veterano entrenador de boxeo al final de su carrera y sus esfuerzos por ayudar a una boxeadora a llegar hasta lo más alto. El personaje principal, Frankie Dunn, interpretado por Clint Eastwood, ha entrenado y representado a los mejores de boxeadores durante su carrera en los cuadriláteros. Y tras una dolorosa separación de su hija, él ha sido incapaz durante mucho tiempo de acercarse a alguna persona. Su único amigo es Scrap, que es interpretado por Morgan Freeman y es quien narra la historia, que es un exboxeador que cuida del gimnasio de Frankie y sabe bien que tras su arisco exterior hay un hombre que acude a misa todos los días desde hace 23 años buscando una redención de los problemas que tuvo con su hija. Entonces aparece en la historia Maggie Fitzgerald, que fue interpretada por Hilary Swank, que es una mujer que nunca ha tenido mucho, pero sabe lo que quiere y está dispuesta a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Ella ha llegado hasta donde está debido a su talento, su fuerza de voluntad, y ella desea que alguien crea en ella. Ella quiere ser boxeadora, entonces Frankie le dice que ella es demasiado mayor para eso y que además él no entrena chicas. A pesar de esto, Maggie sigue ahí, no abandona su ambición y todos los días se presenta en el gimnasio para entrenar hasta que Frankie decide ayudarla a entrenar, a mejorar como boxeadora y la lleva hasta lo más alto de la cima del boxeo, donde sufre un accidente y se queda parapléjica. Es ahí donde entra el drama de la historia, que ella quiere que le practiquen eutanasia cuando él se niega a hacerlo. Ahora vamos con el tema principal de la película hecho por Clint Eastwood. Thank you. bueno, este fue el tema principal de la película Million Dollar Baby, compuesta por Clint Eastwood. Y antes de irnos a nuestra última película, quisiera mandar unos saludos a Roberto Fidalgo, que nos está escuchando desde su trabajo. Y ahora vamos con la película Remember the Titans, que es una película estadounidense de drama deportivo dirigida por Boaz Jenkins y producida por Jerry Bruckheimer para Walt Disney, estrenada en el año 2000. El filme es protagonizado por Denzel Washington como el entrenador Herman Boone y Ryan Hurst como Gary Bertier. En 1971 el fútbol era lo más importante para los habitantes de Alexandria, pero cuando el proceso de integración racial obligó al consejo escolar local a crear una sola escuela para blancos y negros, la esencia de la tradición del fútbol se vio sometida a una prueba de fuego, y a este polvorín, a punto de saltar por los aires, llega Herman Boone, protagonizado por Denzel Washington, desde California del Sur, para ocupar el puesto del entrenador de T.C. Williams High Titans. Por encima de él, Bill Jost, un entrenador con muchos años de antigüedad y una magnífica reputación. La contratación de Boone como entrenador de los Titans es una decisión arriesgada, pero él y Jost aprenden a trabajar juntos y no tardan en descubrir que tienen mucho más en común que su pasión por el fútbol. Ambos son hombres íntegros con el sentido de honor y con un código ético fuertemente arraigado. Aunque sus orígenes son muy distintos, los dos entrenadores no solamente convierten en un manojo de chicos agresivos y desorientados en un equipo entregado y ganador, sino que también les ayudan a convertirse en adultos responsables y sensibles. Su objetivo es unir fuerzas y ganar, y representar el triunfo del espíritu. Consiguen que una ciudad marcada por los prejuicios y la intolerancia se convierta en una piña. Además, su pasión por el fútbol marca el principio de una amistad inquebrantable. Trevor Rabin fue quien compuso la banda sonora de esta película, de la que se desprende Titan Spirit, que es un tema de 7 minutos que explora las altas y bajas enérgicas de la película. Este tema ha sido tan representativo de los deportes que se ha usado en muchos programas de NBC, en los créditos que cerraban los Juegos Olímpicos, y también en los partidos como de los New York Mets. Incluso llegó a usarse en la Convención Nacional Democrática del 2008, donde eligieron a Barack Obama como su candidato. Ahora vamos a escuchar el tema de esta película y nos despedimos. Mi nombre fue Brenda Elizondo. Yo soy María Mena. Y yo Rodrigo Sibran. Y los esperamos la próxima semana a las 9 de la mañana a través de Radio 90.5, que nos escuchen, y los invitamos al concierto Radio Sin Límites, que será mañana, jueves 22 de octubre, de 3 de la tarde a 10 de la noche en el Museo Metropolitano de Monterrey, para que vayan y conozcan más de estos grupos que se presentan, quienes Renee, Tyler, Milo Anzaldúa, Rengo, Electric Diva, Vanilla Sound, Postal y Alejandro de Silvestre. La entrada es libre y queremos agradecer a The Art of Makeup por patrocinarnos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. XHUDEM FM 90.5.